Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Un día me llamó por teléfono nuestro productor ejecutivo Agustín Pisano para decirme, escuchá este disco, que es lo más spinettiano que he escuchado y me ha emocionado y bla, bla, bla, bla, bla, bla. No sé si encontré exactamente lo que él quería allá adentro, pero la mitad del disco me llamó la atención hasta conocerlo al tipo que finalmente, bueno, me pareció un personaje increíble como músico y eso. Forma parte del catálogo del Club del Disco. Sí, ¿no? Fue el disco del mes del Club del Disco. Es más, yo diría que el Club del Disco se lo presentó al público, porque Juanito no era una persona conocida, no había sacado ningún disco. Y creo que el club, esto lo hablábamos hoy en el staff del club, con este lanzamiento del disco de Juanito y con el de CB Ibarra, cumplió con el propósito que tiene, que es acercar música totalmente nueva y desconocida a un montón de público. O sea, que es como cuando, ¿viste? Uno se pone la camiseta y dice, para eso queríamos el club, para que tipos como Juanito el Cantor o Seba Ibarra tengan llegada a 1000 personas de pronto con el disco, que si no jamás lo podrían conocer de otra manera o tardarían mucho en llegar. Me acuerdo que fuimos a comer por esa época y yo también te hablaba maravillas del disco de Juanito. Y a mí me pareció raro lo de spinettiano. A mí me parece que tiene un poco de muchos tipos diferentes y tiene una personalidad muy fuerte también. Pero no lo siento muy afín a Spinetta. O sea, como uno más lo veo. Claro. También veo que hay cosas de Brassens, de Leo Maslía, de un montón. Un montón, hasta de Cerati te diría, así a lo lejos. A mí me encanta, qué sé yo. Vas a escuchar Estrellitas del disco 12 canciones de amor y una botella de vino de Juanito el Cantor. Me enamoré de tus hojas secas, me enamoré del futuro incierto. Me enamoré de todos los días en que nos vimos por vez primera otra vez. Me hacía falta perderme un poco para alejarme de la rutina. Es necesario saber que a veces no solo el aire nos contamina los sentidos. ¿Dónde está la luz? Que no veo nada y quiero dormir. Que no veo nada y quiero dormir. Te enamoraste de las canciones, te enamoraste de los silencios, te enamoraste cuando el perro corrió detrás de mi bicicleta sin sentido. Que a veces ni nos miramos, como dejándonos por un tiempo. Pero qué tiempos serán aquellos en que nos vimos por vez primera otra vez. Diego Lenger hablaba la semana pasada de Titi Virus, el diablo que le cambiaba el playlist a los monjes medievales. Nuestro propio Titi Virus, que es nuestro productor Gonzalo Pladera, que finalmente en su libertad creativa pone lo que quiere para alentar al público a que cante a Juanito, eligió en lugar de Estrellitas un tema casi tan bonito como aquel, que es ¿Dónde está la luz? Así que para responder a ¿Dónde está la luz? Yo creo que lo mejor sería definitivamente preguntarle a Juanito el Cantor. Juanito, ¿cómo te va? ¿Todo bien y vos? Bien, Juan, ¿y cómo van las cosas? Muy bien, por suerte. ¿Dónde está la luz? En este momento, arriba de mi cabeza. Che, hoy estábamos hablando bien de vos por varias cosas, por las que la gente suele hablar bien de vos, pero de vuelta le estábamos mostrando a Diego la versión que hicieron con Checho de la cantata. Y otra vez, cada vez que la escuchamos, encontramos algo nuevo. Nada, queríamos volver a agradecerte aquella tarde que estuvo muy buena y aquella versión que además ennoblece un tema que por sí es muy difícil. Checho está acá al lado mío, así que también ahora... Ah, buenísimo. Saludos a los dos, entonces. Bueno, le mando. Che, Diego tenía varias preguntas sobre la interpretación de este tema y, entre otras cosas, queríamos saber si se lo habías presentado al Flaco. El Flaco sabe que existe, escuchó la versión, se hiciste llegar. No. ¿Y te gustaría que lo escuchara? Sí, digamos, igual de todos modos no sé si se la llevaría, la verdad. Uh-huh. Creo que en principio, no sé, nunca lo había pensado en realidad. No, porque es algo, por ahí es una práctica habitual en el pequeño ambiente de la música en la Argentina, que si uno hace una versión de un tema de otro, que yo, por lo menos en la mente del folclore sé que es así, viste, que lleva. Claro, sí, no, es que en realidad creo que no fue un gesto en ese sentido. Claro. Ni hubo detrás de la intención de hacerlo una intención de homenaje. No. Ok, que el Flaco lo supiera. No fue una intención de homenaje, lo más mínimo. Fue en realidad las ganas de hacer un tema que está bueno. Que nos gusta mucho. Sí, pero te voy a decir que está buenísimo porque lo reescribieron directamente. O sea, cambiaron la rítmica, cambiaron la armonía, hicieron un arreglo a dos voces precioso. Y está como, es feo decirlo, pero como aggiornado. Digo, tiene cuestiones del mood, de la forma de cantarlo, que no hubieran sido posibles en 1973 por ahí. Y me parece... lo más difícil que hay, decíamos, es versionar a Spinetta. Y ustedes hacen suya la canción y hacen lo que quieren y está buenísima. Así que felicitaciones. En un momento, Diego utilizó una palabra que me llamó la atención, que dijo, hay mucha autoridad acá. ¿Vos lo sentís así? O sea, ¿te sentís seguro y arriba cuando agarrás una letra, la descomponés, la componés y la volvés a hacer? Bueno, a veces sí y a veces no tanto. Igual trato de sentirme, ¿no? O sea, por lo menos cuando llevo las cosas al escenario, en realidad como que por ahí una actuación así con un desarrollo feliz para mí es aquella en la que puedo sentir eso también, ¿no? Como esa seguridad de la interpretación o en el repertorio que elegí también. La volviste a hacer esta misma versión en Nueva Avestruz, ¿no? Hace sí, un tiempo atrás. Sí, en realidad la hacemos de vez en cuando coincide que estamos en el mismo lugar, más que nada. Claro. Sí. Che, Juani, ¿el disco es una foto vieja o sigue siendo una buena foto de tu laburo hoy? Es una foto como esas fotos del verano pasado, ¿viste? Que no son del todo viejas, pero por ahí ya estás detrás de otra cosa. Ajá. ¿Y detrás de qué estás ahora? Y básicamente de grabar el segundo disco, ¿no? Que se va a llamar El sueño de las ballenas. Y que ya estoy como con... por lo menos con un repertorio prácticamente cerrado de lo que voy a hacer y me gustaría grabarlo a mediados de este año. O sea, ya tengo en realidad como puesta la cabeza en eso. Y a la vez, no, si bien supongo que debe ser muy parecido en muchos aspectos, porque ser la misma persona que lo hace, pero para mí es como un disco bastante diferente, desde cómo lo estoy concibiendo y por ahí lo que pretendo como lograr. Bueno, qué bueno, feliz concepción, entonces. O sea, más allá de lo que vaya a terminar, ya directamente la manera en la que abordaste tu segundo disco es completamente distinta a la que pariste el primero. Sí. O sea, por empezar, como que la idea a la hora de seleccionar material fue como diferente, digamos, como el concepto global, digamos, de del disco. Y por otro lado... a diferencia del otro, por ahí a este tengo ganas como de llegar con una lista cerrada completamente, incluso en el orden, como ya tener el disco ensayado como tal. Uh-huh. Y después ir y grabarlo, digamos, cosa que por ahí con el otro, si bien hubo una selección de material para grabar, fue como más, bueno, como ver qué pasaba y probar órdenes de lista, incluso grabamos más temas de los que, digo grabamos porque lo produje con otro chico, ¿no? Uh-huh. Guillermo. Sí. Berezniak. Y la idea fue grabar más temas y después poder seleccionar. Y para este disco tengo ganas de como tener resuelto eso de antemano. Estamos hablando con Juanito Cantor sobre su nuevo trabajo, que todavía no ha sido grabado, está en esto, pariéndolo. Juani, ¿hay canciones nuevas, digamos, las canciones de tu segundo disco? Ya algunas son viejas, las fuiste creando en este último año y pico. ¿Cómo fue? Hay canciones, sí, que algunas tienen ese tiempo. De hecho... incluso hay una que quedó fuera del otro disco, un poco retocada, pero bueno, es una canción vieja. Y después hay, la mayoría son muy nuevas en realidad. Juan, ¿puedo decir a la gente que te llamás Juan Ignacio Serrano? Claro, sí, por supuesto. Y aparte quería preguntarte por Doña María. Sé que estás involucrado también en eso. No sé si querés contar un poco, porque si están grabando un disco. Bueno, claro, con Doña María, digamos, estamos terminando de... Bueno, de el disco, digamos, debut que vamos a hacer, que es un disco homónimo, por lo menos por ahora. Uh-huh. Estamos en proceso de mezcla ya de algunos temas y otros que estamos terminando de grabar algunas cositas finales. Y bueno, en cuanto termine ese disco, me tomaré un mini respiro y ahí voy a empezar a laburar en el de Juanito, digamos. ¿Querés contar un poco a la gente que te escucha en Chubut y en Buenos Aires y en Castelar qué es Doña María, qué proyecto es? Doña María es un sexteto que trabaja sobre el repertorio folclórico o latinoamericano, uh-huh, digamos, muchos temas anónimos o temas de repertorio popular, pero están como abordados con ritmos traídos de otros lados, más modernos, y con la intención de como de reconstruir las versiones al punto de que parezcan que son temas compuestos hoy, digamos. Uh-huh. Che, están tocando en estos días, tenés agenda... El otro día fuimos a ver al Tata Cedrón y fue muy feliz ver que en la cartelera estaban sus nombres por ahí también. ¿En el Nacional? En Nacional, sí. Sí, tocamos en el Nacional. Bueno, hicimos una fecha, en realidad hubo como un mini ciclo de dos fechas, que fue, la primera fue Juan Ravioli con Juanito el Cantor y la segunda, sí, fue Juan Ravioli con Doña María. Sí, claro. El 10 y el 17 de este mes. De mayo. Sí. ¿Y hay agenda para estos días? El viernes 6, digamos, no este, sino el viernes que viene, está Juanito el Cantor tocando con Burbujas Amarillas, que es el proyecto de Guillermo Bresniak, el chico que produjo el disco conmigo. Sí. Y vamos a estar tocando en Sitio Plasma, que es en San Telmo, en Piedras 1856. Esto va a ser a las 22 horas y la entrada está a 12 pesos. Bueno, Juanito, muchísimas gracias y nos vamos a despedir escuchando otro tema del disco que... Nosotros tenemos toda la intención de que sea... De que sea ese, pero uno nunca sabe lo que van a hacer los productores, claro, de la radio. Juan, quiero ser un actor. Detrás del vidrio. Exacto, están del otro lado del vidrio. Nosotros somos simples, no sé cómo sí, decirlo. No sé, simples herramientas. Marionetas. Juan, dale saludos a Checho. Y esperamos además pronto también hablar con él. Sí. Porque además viene anticipando su fama también. Sí, hay un disco muy lindo que grabó, que yo escuché algo y bueno, espero seguir teniendo novedades también. Un abrazo grande, Juanito. Un abrazo muy grande y muchas gracias. No. Chao, hasta luego. Quiero ser un actor, tener un programa de televisión y las luces en la piel son la tapa de alguna revista de papel y andar, solo andar. Las señoras hablarán de mí en el almacén. Quiero ser un actor, ser la cara de una marca de jabón y conocer Nueva York. Mis amigos serán tan famosos como yo y me iré, todo el tiempo me iré. No nací para no despegar. Cuando me aleje de todo lo que me hace mal y no me deja nada, me podré entregar al vacío espiritual que me protege de lo que es real. Cuando me aleje de todo lo que pude ver a través de tus ojos, quizás no sea yo. Quiero ser un actor, que las chicas se desvivan por mi amor y me saluden desde el colectivo junto a sus maridos que también me aman porque soy normal, muy normal, tan buen mozo, correcto y cordial. Quiero ser un actor, tener 1200 fotologs que solo hablen de mí y de mí. Mi burbuja será tan inmensa que podré inventar una flor para ti. No nací para no despegar. Cuando me aleje de todo lo que me hace mal y no me deja nada, me podré entregar al vacío espiritual que me protege de lo que es real. Cuando me aleje de todo lo que pude ver a través de tus ojos, quizás no sea yo. Cuando me aleje de todo lo que me hace mal y no me deja nada, me podré entregar al vacío espiritual que me protege de lo que es real. Cuando me aleje de todo lo que pude ver a través de tus ojos, quizás no sea yo. Notas al margen. Un programa de música. Hoy estamos hablando de canciones, de las canciones como objetos de adoración, de las canciones como momentos, de las canciones como piedras o como mojones que nos marcan un camino, como herramienta de transformación, como momentos de cambio. Una canción es siempre un feliz momento colectivo, es un grito solo. En cualquiera de los dos instantes algo cambia en nosotros, seamos los que cantamos o seamos los que escuchamos, ¿no? Dentro de ese concepto de canción hay momentos que son casi perfectos, hay cosas que son sublimes y sobre todo hay momentos en los que uno dice cómo me gustaría haber escrito eso o cómo me gustaría por lo menos poder cantarlo así o cómo quisiera poder cantar esto, ¿no? El caso de la canción que viene para mí personalmente es uno de esos casos. Está grabada, en mi caso yo la tengo como la típica música rutera que cuando salís a viajar cantás en algún momento feliz, como para eso, sentirte mucho mejor, ¿no? Es un disco del que seguramente vos podés hablar mejor que yo, que es un disco de Ariel Minimal, de Floppa y de Mansa. Sí, ese disco hizo historia porque es el disco grabado en el peor momento de la historia argentina, quizás, la crisis total, un disco grabado entre fines de 2001 y 2002. Así es, sí. Y que marcó una época, ¿no? Porque en un momento en el que ya parecía que se derrumbaba todo y que nadie grababa, nadie editaba, nadie hacía nada, ellos tres se juntaron y parieron algo que, bueno, quizás no haya tenido las ventas de Paul McCartney, no, pero seguramente va a tener un lugar en la historia de la música argentina. Les merecía. Así nomás, sí. Mansa, Mariano Esaín, para el DNI, es un gran músico, labura a todo nivel, digo, es cantante, es compositor, es productor, sobre todo productor artístico. Sí. Hace todo trabajo que se puede hacer dentro de un estudio de grabación o un escenario, él lo puede hacer muy, pero muy bien. Es un gran músico, aparte, un tipo que estudia y que es sensible. No sé, yo trabajé con él en el disco que produje, fue parte fundamental del disco y nada, fue fascinante trabajar con él. Yo aprendí horrores gracias a Mansa. Y bueno, los otros dos, Ariel Minimal es conocido, ¿no? Es una bestia peluda. Sí. Y bueno, y Floppa anda por ahí también desparramando. Floppa canciones. Es nuestra. Me olvidé ahora la comparación que iba a hacer con ella, pero ya me voy a acordar. De cualquier manera, los tres crearon momentos muy bellos en este disco. Uno de mis preferidos es Sonajeros. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer. Los sonajeros que dejaste colgando, que mi celda en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentí trepar por la nuca, el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Antes de empezar a decir, diré, suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando en mi celda, en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca, el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es. Porque ha sido, que ya no es, que ya no es, porque ha sido, ya no es. Notas al margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. Nos corre el tiempo, así que vamos a terminar con dos chicas como para alegrarnos la última parte del programa hablando de la perfección y de las canciones bellas. ¿Quién es Gaby Lamalfa? Gaby Lamalfa es una compositora, guitarrista y cantante argentina. No vale mencionar datos familiares, pero bueno, es hija de una conocida arregladora y música argentina. Bueno, también ella ennoblece el apellido que porta, digamos. El apellido no sé porque es el del papá, bueno, seguramente, pero la mamá es María del Carmen Aguilar. Ajá. María del Carmen Aguilar es una reconocida pedagoga musical, fue directora de coro, bueno, es la mano derecha de López Pucho en el Estudio Coral de Buenos Aires, y es una persona que ha escrito innumerables arreglos y que está, nada, es muy grosa. Para la gente que estudia en los conservatorios de todo el país, seguramente tuvo que toparse con los libros de María del Carmen Aguilar para aprender a leer música. O sea, es como el Hindemith argentino. Y Gaby Lamalfa es una compositora, hace canciones bellísimas, su primer disco acaba de salir, se llama Solás, está en el catálogo del Club del Disco. Y probablemente el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Platónico, ya lo escucharon cantado por Cardoso y Quintero del disco Amigo. No sé si lo pasamos acá, sí, pero creo que sí. Platónico, esta es la versión de la autora, que sale un año después que la primera versión grabada, que tiene un corno y que es una de esas canciones perfectas que vos decís, no puede ser más redonda, es una maravilla. Bueno, Platónico por Gaby Lamalfa. Thank you. Antes de irnos, quería agradecer a Facundo Acuña, a Camilo García, a Agustín y al Checho de las tres radios que hacen la puesta en el aire, a Gonzalo Cladera, al Pato Enciso Riveros y a Agustín Pizano por hacer la producción ejecutiva, y preguntarle a Diego Lenger, ¿cómo puede ser que una letra tan dura como aquí en esta casa ninguno quiere tener su buena educación, la de ustedes, vuestra buena educación, digamos? Los días que tenemos comida, comemos comida con la mano. Y cuando la policía, las dolores o las dolencias y la distancia o alguna discusión nos separan de un hermano, sentimos que nunca se acaba, que nunca termina de entrar más dolor en el corazón. Y sin embargo no lloramos, ¿no? Es un tema que se llama Volte par celular y es una de las voces más bellas que creo han inventado canciones en el Brasil. Se llama Marisa Monte. Sé que no estamos de acuerdo en este tema, pero para mí sigue siendo una luz que ilumina la canción y este tipo de cosas, ¿no? Pero me estabas preguntando algo al principio de la oración. ¿Cómo puede ser que esta letra tan dura, sí, digamos, termine siendo parte de una canción tan bella en la que puedes escuchar distraídamente hasta que te das cuenta de lo que está diciendo? Pero Ale, ¿quién dijo que el dolor y la belleza no pueden ir juntos? Entiendo. Es más, sí, te diría que analicemos las letras de las canciones a lo largo de la historia y creo que el 90% hablan de desgracias o de dolor o de penas de amor. Sí. No hay muchas canciones que hablen de algo feliz. Y sean así. Y de las que escuchamos hoy, por ejemplo, ¿cuál? Una de esas. Sí, una. ¿Cuál? En fin, nos están corriendo. Él se llama Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Vasilev. Nos vemos la semana que viene. Con todo el dolor del mundo. Comemos comida com a mão. E quando a polícia, a doença, a distância ou alguma discussão, nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração, mas não choramos à toa. Não choramos à toa. Aqui nessa tribo ninguém quer a sua casa. Sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa. Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação. Não temos perspectiva, mas o vento nos dá a direção. A vida que catequização.